Unidos para sentirnos cuando tú y yo estamos solos. Y el tiempo no existe, ni existe el final. Solo nos miramos para besarnos y amarnos sin que el mundo se mueva, envidioso del placer. Se resbala en mis manos, no tiene dirección, carece de explicación, ni tiene sentido. Protegido y con confianza, construido con felicidad. Con promesas y con sueños, fallándote o haciéndote feliz. Te amo de todas las formas, aunque a veces no merezca tu amor. Mis tristezas, eres alegría. Junto a ti todo es sonrisa, contigo soy feliz.